sueño que te bajas de una nube. Desnudo y descalzo estás en la tierra. Creíste por estar en la gloria. Un arma fue tu fiel compañera. Lanzaron sobre una línea que se hizo larga para volver. No. Hombres se creyeron de hierro, Videla, hijo de puta. Vendieron las almas de los más blandos. Y a tiempo tuvieron esa resaca, Galtier y borracho, hijo de puta. Con gusto amargo de una derrota. Que te contaron la historia de héroes que aún la siguen luchando, heridos y no junto por las balas. El olvido llevó un arma a la boca. Sobre una línea que se hizo larga para volver. Niño, niña. Muchas gracias.